Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La Casa Mágica. Herrero. Casa de Shang-Fu. Son las 12 en punto. Truco de la cuerda hindú. Shang-Fu y su caja mágica. Welcome.